Bueno, para nosotros como Transmilenio y como distrito, esta audiencia es muy importante porque nos ha permitido mostrarle a la ciudadanía en pleno cuáles son las características del proyecto, cuáles son los avances y cuál es la ejecución de los recursos que se tienen previstos para este proyecto, pues que no es de poca monta. Vamos a invertir 200 mil millones de pesos entre la nación, el municipio y el departamento. Entonces es un espacio para informarle a la ciudadanía en qué van esa ejecución y cómo se han invertido los recursos. Doctor Rojas, recordemos las diferentes fechas de entrega teniendo en cuenta cada una de las fases. Bueno, el proyecto tiene tres fases. Las fechas de entrega para la primera fase se han determinado para mayo del 2011, es decir, los primeros 3.5 kilómetros estarían en operación en mayo del 2011. La segunda fase, que es hasta la estación Soacha o sector 3M, estaría en operación en el 2012 y entraríamos a construir el patio pues como etapa final entre 2012 y 2013. Doctor, se ha hablado mucho del impacto social que ha tenido en la comunidad las obras de Transmilenio. ¿Qué tendría que decir Transmilenio en este caso? Bueno, a nosotros sí nos preocupa todas las incomodidades que se han generado por la ejecución del proyecto. Hemos venido trabajando con todos los entes vinculados para que este proyecto, que es de una magnitud grandísima, porque se están construyendo redes de servicios públicos, se está construyendo una troncal de la nación como es la carretera Bogotá-Girardot, se está construyendo una troncal de transporte masivo. Entonces es un proyecto que tiene una infraestructura muy compleja que requiere compromiso de varias entidades, y pues sí, lamentamos las molestias y las incomodidades, pero creemos que es un proyecto que tiene toda la justificación social y va a tener más impactos positivos cuando esté operando. Y pues mover 89 mil personas al día pues implica un compromiso, implica de alguna manera unas incomodidades temporales que esperemos pasen rápidamente. Bueno, el proyecto ha venido sufriendo una serie de ajustes con relación a las redes matrices de servicios públicos y eso ha hecho que tengamos que reprogramar las obras. Los carriles troncales se han venido ejecutando, ya hay unas calzadas que están fundidas. Creemos que con la ejecución que se haga en este segundo semestre vamos a tener la tranquilidad de que en mayo del 2011 los habitantes de este municipio van a poder usar el sistema Transmilenio con plena tranquilidad.